jamás llegarás a saber lo inmenso que fue mi placer el día feliz que te conocí y después me diste con mucho interés que fuera tu amigo y ya ves así lo hago yo y en mi corazón estás por esa sonrisa que sabes dar y esa mirada expresa sin hablar miles de cosas que me dan que pensar y lo que quieras de mí no te lo puedo negar. Oh, no sé cómo hacerte entender que hay cosas que no pueden ser y lo que haces tú me causa inquietud. ¿Por qué aún eres tan joven y cierto sé que entre nosotros solo puede haber buena amistad, pues es en realidad la diferencia de edad que obliga a mi seriedad? Oh, Claire, tuve yo que nacer tan pronto y sentir resignado lo que es mi deber y tener el valor de saber renunciar. Cariño y consejos te puedo dar, todas tus penas me podrás confiar, pero a tu amor no puedo corresponder y cuando seas mayor ya lo sabrás entender. Oh, Claire,